Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y por la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Ayer habría cumplido años nuestra querida Ana María Rivadeo, Ana Ri, la maestra mexicana que tanto aportó al Club de la Pluma y a tantos de sus alumnos allá en la UNAM, una especialista en el marxismo, que era a su vez una persona cálida y cercana, y que compartió en sus redes, en su momento, un escrito que me parece verdaderamente a propósito de lo que estamos necesitando. No sé nada de vos en esos años. No sé cuándo te incorporaste, ni en qué ámbito estabas, ni cuándo, ni por qué te fuiste, o no. No sé dónde te escondías, no sé con quién vivías, no sé qué operaciones hacías, no sé cómo y con qué ritos bancabas la utopía y el miedo. No sé cuánto tiempo pasaste sin ver a tus viejos, hermanos, familia, amigos, vecinos. No sé cómo respirabas cada noticia de muerte, ni cuántas casas levantaste en minutos, ni cuántas citas sospechaste envenenadas y fuiste igual. No sé cuánto temblaste en cada pinza, ni cuánto mentiste transpirando temor. No sé cuándo lograste olvidarte de tu cumpleaños, de tu nombre, de tu barrio y de todos tus conocidos, ni cuando sospechaste la derrota, pero elegiste seguir porque ya habías quemado las naves y sostenido los sueños. No sé cómo mirabas mientras la vida pasaba como si no pasara y no pasaba. No sé si, como yo, un día sentiste que te habían partido la vida y que ya nada sería igual, ni del bonzo siempre listo, y la eterna duda de si podré tragar la maldita pastilla y si podré callar y si podré poder algo cuando nada se puede. No sé de tu llanto por cada compañero, hijo, padre, hermano, ni de tu bronca ni de tu dolor. No sé en quién pusiste la eterna confianza de vivir sin saber dónde ni con quién, ni su edad, ni de dónde venía, ni qué iba a hacer, ni si viviría mañana después de compartir el mate antes de irse, o te tocaría levantar otra casa y llamar a otro teléfono y avisar que el negocio había sufrido otro problema. No sé si pasaste noches durmiendo, escondido, solo en alguna plaza, en un tren, en un micro, ida y vuelta, cambiando el destino cuando ya no había dónde ir ni con quién. No sé si no querías, pero igual a veces, al final pensabas que mejor todo se acabara de una vez, porque ya se había acabado de una vez, no sabías cuándo, pero parecía que hacía mucho, mucho, mucho. No sé si llorabas de noche cuando podías dormir solo en algún cuarto, en un colchón viejo, en el piso del departamento de alguien. No sé cómo saliste del laberinto, ni cuánto tiempo y vida te llevó, ni a qué costo lo lograste. No sé, pero sé que vos y yo, y los miles que sobrevivimos y no olvidamos, hoy podemos decir orgullosos, es bueno saber que uno va a morirse sin pertenecerles nunca. Sobrevivimos para que nuestros pibes sepan que es posible. Para dar testimonio, sobrevivimos. Para construir la victoria de la verdad, la justicia y la memoria. Y vencer, en homenaje a nuestra querida Ana María Rivadeo. Mucho más no se puede agregar a estas expresiones de Ana Ri, la querida Ana Ri, la conocida en redes sociales, Ana Ri, con la cual tuvimos la oportunidad de dialogar y compartir miradas, pensamientos y el honor, ¿por qué no?, de conocerla, ¿no?, y de vincularnos con ella. Y con quienes han seguido sus pasos a través de sus enseñanzas, mucho más no se puede agregar. O tal vez sí, se pueden agregar muchas cosas, pero ¿para qué? Si así ahí está todo dicho, Ana se encargó de decirlo. Y en la medida que podamos, trataremos de multiplicar esa voz que viene desde el pasado hacia el presente a señalarnos un camino, enseñarle a las juventudes lo que hemos vivido, para que los horrores no se vuelvan a repetir y para que la ilusión o el sueño o la esperanza de una patria justa, libre y soberana, sean una realidad. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.